vez con él. Y por octava vez lloró también mi corazón. Había pensado que solo a los 16 se entregaría el amor. Y ahora estoy aquí tratando de sacar las minas del dolor. No. Amores que rompen el alma se van a quedar en tu vida. Me dijo mi madre querida, debes tener precaución. Amores que rompen el alma, amores que dejan heridas, amores que arrancan suspiros, que viven en el corazón. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Baila chiquita, mueva con el punto, mamita. Lejos de mirar, ayer te hallé feliz con él. Y por octava vez lloró también mi corazón. Había pensado que solo a los 16 se entregaría el amor. Y ahora estoy aquí tratando de sacar las espinas del